Presidente Maduro, Venezuela representa todo lo que está mal en la democracia moderna. La voz de la secretaria de Estado estadounidense, Catherine Mill, resonó por todo el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un trueno devastador. Los 193 países miembros observaban en silencio absoluto mientras la diplomática más poderosa del mundo señalaba directamente al presidente venezolano desde el pódium central. ¿Quieres descubrir cómo Maduro convirtió este ataque en la victoria diplomática más grande de su carrera? Suscríbete y activa las notificaciones para las historias más impactantes de la política mundial. Era el tercer día de la 78ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y lo que había comenzado como una sesión rutinaria sobre cooperación internacional estaba a punto de convertirse en el enfrentamiento diplomático más explosivo de la década. Catherine Mills, una mujer de 52 años, con una reputación férrea construida en 30 años de carrera diplomática, había llegado esa mañana con una misión clara y letal: aislar completamente a Venezuela en el escenario internacional. El majestuoso salón de la Asamblea General, con sus características paredes curvas de mármol verde y su emblemático pódium circular, nunca había sido testigo de una confrontación tan directa entre dos potencias geopolíticas. Las banderas de los 193 países colgaban solemnemente, mientras las cámaras de CNN Internacional, BBC World News, Al Jazeera y decenas de medios globales enfocaban cada gesto, cada expresión, cada palabra. Mills había estado construyendo su ataque durante semanas. Sus asesores habían preparado un dossier devastador: cifras de migración, reportes de organizaciones internacionales, testimonios de opositores venezolanos y una estrategia mediática diseñada para convertir a Maduro en un paria internacional ante los ojos del mundo entero. Los datos son indiscutibles y aterradores, continuó Mills, su voz cortando el aire con precisión quirúrgica. Más de 7 millones de venezolanos han huido de su propio país bajo el régimen de Nicolás Maduro. 7 millones de personas. Es la crisis migratoria más grande en la historia del hemisferio occidental. El embajador colombiano se movió inquieto en su asiento. El representante brasileño intercambió una mirada preocupada con su homólogo argentino. Los delegados de la Unión Europea tomaban notas furiosamente. La tensión en el salón era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Maduro permanecía en su asiento de la delegación venezolana, completamente inmóvil. Vestía un traje negro impecable con una corbata dorada que brillaba suavemente bajo las luces del salón. Sus manos descansaban calmadamente sobre la mesa, sus ojos fijos en Mills con una intensidad que pocos habían visto antes. No mostraba rastro de nerviosismo, irritación o prisa por responder. Era como una estatua de mármol procesando cada palabra, cada matiz, cada intención detrás del ataque más sistemático que había enfrentado en un foro internacional. ¿Cómo puede este hombre? Mills gesticulaba dramáticamente hacia la delegación venezolana. Sentarse en este sagrado recinto de la democracia mundial, cuando su gobierno ha destruido sistemáticamente toda institución democrática en Venezuela. ¿Cómo puede hablar de soberanía cuando ha convertido a su país en un estado fallido? Los segundos parecían eternos. El aire acondicionado del edificio de la ONU era el único sonido audible en el vasto salón. Algunos delegados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Los periodistas veteranos, acostumbrados a confrontaciones diplomáticas, reconocían que estaban presenciando algo histórico. Mills no se detuvo. Su estrategia era clara: demolición total y sistemática. Las elecciones en Venezuela son una farsa internacional, declaró, mostrando un folder lleno de documentos. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y múltiples organismos internacionales han documentado fraude electoral masivo, represión política sistemática y violación constante de los derechos humanos básicos. Cada acusación era como una bala disparada con precisión. Mills había convertido el pódium de la ONU en un tribunal internacional improvisado, con Maduro como el acusado silencioso. Pero lo más grave, su voz se elevó dramáticamente, es que mientras su pueblo sufre, mientras niños venezolanos mueren de hambre y enfermedad, el presidente Maduro vive en palacios dorados, protegido por guardaespaldas cubanos, completamente desconectado de la tragedia que él mismo ha creado. El golpe fue devastador. Varios delegados latinoamericanos bajaron la mirada. El representante de Human Rights Watch, presente como observador, asentía gravemente. Las cámaras enfocaron inmediatamente el rostro de Maduro, buscando cualquier signo de reacción emocional. Pero Maduro no se inmutó. Su expresión permanecía serena, casi meditativa. Era como si estuviera escuchando una conferencia académica en lugar de un ataque personal y político sin precedentes. Mills continuó durante 15 minutos más. Cada palabra calculada para maximizar el daño. Citó informes de la ONU sobre la crisis humanitaria, estadísticas del Fondo Monetario Internacional sobre el colapso económico, testimonios de refugiados venezolanos en países vecinos. Fue una presentación magistral de demolición diplomática. Por todas estas razones, concluyó Mills, su voz resonando con autoridad absoluta, Estados Unidos propone formalmente que la comunidad internacional considere la suspensión temporal de Venezuela de múltiples organismos internacionales hasta que se restaure la democracia genuina en ese país. La propuesta cayó como una bomba nuclear en el salón. Era una maniobra diplomática extremadamente agresiva, diseñada para aislar completamente a Venezuela del sistema internacional. Varios delegados se enderezaron en sus asientos. El embajador ruso frunció el ceño profundamente. El representante chino comenzó a escribir notas urgentes. Mills regresó a su asiento con la satisfacción evidente de quien acaba de ejecutar una estrategia perfecta. Su equipo de asesores la observaba con admiración apenas contenida. Habían logrado convertir a Maduro en el villano principal del escenario mundial. Entonces, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tomó el micrófono. La Asamblea General reconoce al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para su respuesta. El momento que todos habían estado esperando finalmente llegó. Maduro se levantó lentamente de su asiento. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniosos. Caminó hacia el pódium central con una elegancia que contrastaba dramáticamente con la tensión explosiva que llenaba el salón. Al llegar al micrófono, se tomó un momento para observar a todos los delegados presentes, estableciendo contacto visual con representantes de diferentes continentes. «Señora Mills», comenzó con una voz suave pero que llegaba claramente a cada rincón del salón. «Agradezco profundamente su extensa y colorida presentación. Ha sido verdaderamente reveladora, no sobre Venezuela, sino sobre las tácticas que su gobierno utiliza cuando la diplomacia real no sirve a sus intereses geopolíticos». El primer golpe fue sutil pero certero. Varios delegados se enderezaron, percibiendo inmediatamente que esto no sería una defensa desesperada, sino algo completamente diferente. Pero antes de responder a sus acusaciones específicas, me gustaría hacerle una pregunta muy simple, señora secretaria. Maduro hizo una pausa calculada. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó personalmente Venezuela? ¿Cuándo habló directamente con ciudadanos venezolanos comunes en sus propios hogares, en sus comunidades, sin la mediación de organizaciones políticas opositoras? Mills se tensó visiblemente en su asiento. La pregunta la había tomado completamente desprevenida. Porque verá, continuó Maduro con la tranquilidad de un profesor universitario, sus 15 minutos de acusaciones se basaron exclusivamente en reportes de terceros, estadísticas interpretadas de manera selectiva y testimonios de personas que tienen agendas políticas específicas. Ni una sola de sus fuentes incluyó la voz real del pueblo venezolano. El salón comenzó a llenarse de murmullos de interés. Algunos delegados empezaron a tomar notas más intensamente. Maduro se dirigió hacia su delegación y tomó una carpeta negra que había permanecido cerrada durante todo el ataque de Mills. Al abrirla, reveló una colección impresionante de documentos oficiales, fotografías, cartas y reportes independientes. Señora Mills, ya que usted ha decidido convertir este foro en un tribunal, Permítame presentar algunas evidencias que aparentemente no llegaron a su escritorio en Washington. Mostró el primer documento. Este es el informe completo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, publicado hace 6 semanas. Confirma que Venezuela ha reducido la desnutrición infantil en un 40% en los últimos 18 meses. ¿Mencionó usted este dato en su presentación? El silencio de Mills era elocuente. Este segundo documento, Maduro mostró una carpeta oficial, es el reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Confirma que 1.2 millones de venezolanos han retornado voluntariamente a su país en los últimos 2 años. Esto tampoco llegó a sus informes de inteligencia. Los murmullos en el salón se intensificaron. Varios delegados intercambiaron miradas de sorpresa. Pero lo más interesante, señora Mills, Maduro elevó ligeramente su voz. Es este documento que tengo aquí. Mostró un papel oficial con membrete del Departamento de Estado estadounidense. Es un cable diplomático interno de su propia oficina, filtrado hace 3 meses, donde se reconoce textualmente que las sanciones económicas unilaterales contra Venezuela han causado un daño humanitario significativo a la población civil. El impacto fue inmediato. Mills se puso pálida. Varios delegados se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. Las cámaras captaron la expresión de shock completo en el rostro de la secretaria de Estado. ¿Por qué no mencionó este documento en su presentación, señora Mills? ¿Por qué ocultó que su propio gobierno reconoce internamente que sus políticas han dañado al pueblo que dice querer proteger? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Mills intentó responder, pero Maduro continuó antes de que pudiera articular una respuesta coherente. Permítame leerle directamente algunas líneas de este documento oficial de su gobierno. Maduro ajustó sus gafas de lectura. Las restricciones financieras han impedido la importación de medicamentos esenciales y alimentos básicos, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población. Cada palabra caía como un martillo sobre el yunque. La credibilidad de Mills se desmoronaba en tiempo real ante la comunidad internacional. Señora secretaria, Maduro elevó su voz con una autoridad que llenó completamente el salón. Usted ha venido aquí a acusar a Venezuela de causar sufrimiento a su pueblo, pero su propio gobierno reconoce internamente que sus sanciones unilaterales son responsables de ese sufrimiento. ¿Eso no es hipocresía diplomática de la más alta categoría? Mills finalmente logró articular una respuesta defensiva. Presidente Maduro, esas sanciones son una respuesta necesaria a las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia. ¡Ah! Maduro la interrumpió con una sonrisa que tenía un filo cortante. ¿Violaciones de derechos humanos? Hablemos de derechos humanos, señora Mills. Regresó a su carpeta y extrajo otra serie de documentos. Según Human Rights Watch, la misma organización que usted citó contra Venezuela, Estados Unidos mantiene a 2.3 millones de personas en prisión, el sistema carcelario más grande del mundo. ¿Eso no constituye una crisis de derechos humanos? El salón estaba ahora en silencio absoluto. Incluso los traductores parecían haber suspendido sus actividades. Amnistía Internacional documenta que la policía estadounidense mata más de 1 civil cada año. ¿Debo proponer yo que Estados Unidos sea suspendido de organismos internacionales por estas violaciones sistemáticas? Mills estaba visiblemente incómoda, su estrategia original completamente desbaratada. Pero hay más, señora Mills. Maduro mostró otro documento. Este es el reporte de la ONU sobre pobreza extrema en Estados Unidos. 40 millones de estadounidenses viven en pobreza absoluta. 500 personas sin hogar en las calles de las ciudades más ricas del mundo. ¿Por qué no habla de esa crisis humanitaria en su propio país? Cada estadística era un golpe directo. La audiencia internacional estaba presenciando una reversión completa de roles. El acusado se había convertido en acusador. Y ya que hablamos de democracia, Maduro se acercó más al micrófono. Permítame preguntarle sobre el sistema electoral estadounidense. ¿Un sistema donde el candidato que recibe menos votos puede ser presidente es realmente democrático? ¿Un sistema donde las corporaciones pueden financiar campañas con millones de dólares es realmente representativo del pueblo? Las preguntas eran devastadoras porque eran imposibles de responder sin admitir las contradicciones fundamentales del sistema que Mills defendía. Señora Mills, Maduro adoptó un tono más serio. El verdadero problema no es si Venezuela es democrática según los estándares de Washington. El verdadero problema es que Estados Unidos ha decidido unilateralmente que tiene el derecho de determinar qué gobiernos son legítimos en América Latina y cuáles no. Se dirigió ahora hacia toda la Asamblea General, expandiendo su mensaje más allá de la confrontación bilateral. Distinguidos delegados, lo que estamos presenciando aquí hoy no es un debate sobre democracia o derechos humanos, es el ejemplo más claro de imperialismo diplomático moderno, una potencia mundial que utiliza organismos internacionales para castigar a países que no se someten a sus intereses geopolíticos. Los delegados de países africanos, asiáticos y algunos europeos asentían discretamente. El mensaje estaba resonando más allá de las fronteras regionales. ¿Cuántos gobiernos legítimamente elegidos ha derrocado Estados Unidos en América Latina en los últimos 70 años? ¿Chile, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Honduras? La lista es tan larga que ya perdimos la cuenta. Mills intentó interrumpir. Presidente Maduro, esas son acusaciones históricas que no tienen relevancia. ¿No tienen relevancia? La voz de Maduro se elevó por primera vez, pero mantuvo su control total. ¿Para los pueblos que sufrieron esas intervenciones no tienen relevancia? ¿Para los millones de latinoamericanos que murieron en golpes de Estado patrocinados por su gobierno no tienen relevancia? El salón estaba electrizado. Algunos delegados comenzaron a aplaudir discretamente. Señora Mills, permíteme terminar con una propuesta concreta que va más allá de esta confrontación necesaria. Maduro regresó a su carpeta y extrajo un documento final, más extenso que los anteriores. Venezuela propone formalmente la creación de una comisión internacional independiente para la reforma del sistema de sanciones multilaterales. Una comisión integrada por países de todos los continentes, que evalúe el impacto humanitario real de las sanciones económicas y proponga mecanismos para evitar que las medidas coercitivas unilaterales dañen a poblaciones civiles. La propuesta era estratégicamente brillante. Convertía una confrontación destructiva en una iniciativa constructiva que muchos países podrían apoyar. Más aún, continuó Maduro, Venezuela se compromete a proporcionar 50 millones de dólares para el funcionamiento de esta comisión durante sus primeros 2 años de operación y invitamos a Estados Unidos a hacer lo mismo si realmente está comprometido con los derechos humanos que dice. El desafío directo a Mills fue perfecto. Si Estados Unidos rechazaba la propuesta, quedaría como el país que no quiere transparencia en sus propias políticas de sanciones. Mills estaba completamente acorralada. Cualquier respuesta que diera la comprometería aún más. Distinguidos colegas, Maduro se dirigió por última vez a toda la Asamblea. Hoy hemos sido testigos de 2 enfoques diferentes hacia la diplomacia internacional, uno basado en acusaciones unilaterales, información selectiva y la imposición de poder, otro basado en evidencia verificable, autocrítica honesta y propuestas constructivas para resolver problemas reales. Hizo una pausa que se sintió eterna. Ustedes decidirán cuál de estos enfoques sirve mejor a los intereses de la paz mundial y la cooperación genuina entre naciones soberanas. El aplauso que siguió fue inicialmente tímido desde las delegaciones de países no alineados, pero rápidamente se convirtió en una ovación sostenida que duró más de 8 minutos. Delegados de más de 40 países se pusieron de pie. Los representantes de Rusia, China, Irán, varios países africanos, la mayor parte de América Latina y, sorprendentemente, algunos países europeos menores, aplaudieron calurosamente. Mills permanecía en su asiento, visiblemente humillada, sin saber cómo responder a una reversión tan completa de la dinámica que ella había creado. El secretario general Guterres retomó el micrófono con evidente dificultad. La Asamblea General agradece las intervenciones de ambos distinguidos representantes. Procederemos ahora con un receso de 2 horas para permitir consultas entre las delegaciones. Durante el receso, los pasillos del edificio de la ONU se convirtieron en un hervidero de actividad diplomática intensa. Los periodistas luchaban por conseguir declaraciones exclusivas. Las delegaciones se organizaban en grupos, evaluando las implicaciones de lo que acababan de presenciar. En 25 años cubriendo la ONU, jamás había visto una reversión tan completa de roles, comentó el corresponsal veterano de Reuters a su colega de la BBC. Mills llegó para ejecutar a Maduro y terminó siendo completamente desmantelada con sus propios documentos. La propuesta de la Comisión de Sanciones es brillante, añadió la corresponsal de Al Jazeera. Pone a Estados Unidos en una posición imposible. Si la apoyan, validan las críticas de Maduro. Si la rechazan, confirman que no quieren transparencia. En las redes sociales internacionales, el video del intercambio se volvió viral con una velocidad impresionante. Los hashtags Millionaire, UNU Mills, Jamillada Venezuela Victoria, Diplomacia Real, se convirtieron en tendencia mundial en 47 países. Un analista de la BBC tuiteó: independientemente de las opiniones sobre Venezuela, hay que reconocer que Maduro llegó completamente preparado con documentos que Mills claramente no esperaba. Masterclass de preparación diplomática. Un profesor de Relaciones Internacionales de Oxford añadió: el uso del documento filtrado del Departamento de Estado fue devastador. Maduro convirtió las propias palabras del gobierno estadounidense en armas contra su representante. Cuando se reanudó la sesión, la dinámica había cambiado completamente. Ya no era un juicio contra Venezuela. Se había convertido en un debate sobre el futuro del multilateralismo y el uso de sanciones como herramienta diplomática. El embajador ruso pidió la palabra inmediatamente. La Federación Rusa apoya plenamente la propuesta venezolana de crear una comisión internacional sobre sanciones. Es hora de que la comunidad internacional examine críticamente el uso de medidas coercitivas unilaterales. El representante chino siguió: China considera que la propuesta del presidente Maduro merece seria consideración. La transparencia en las políticas de sanciones beneficiaría a toda la comunidad internacional. Pero la sorpresa más grande vino del embajador de Irlanda, hablando en nombre de varios países europeos menores. Creemos que una comisión independiente podría ayudar a desarrollar mejores mecanismos para evaluar el impacto humanitario de las sanciones económicas. Mills intentó recuperar terreno con una intervención defensiva, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad había quedado destrozada por los propios documentos de su gobierno. Al final de esa sesión histórica, 23 países habían expresado apoyo inicial a la propuesta venezolana. No era una mayoría definitiva, pero representaba un éxito diplomático extraordinario para un país que había llegado al debate como acusado y lo terminaba como proponente de una reforma internacional significativa. Durante los días siguientes, los medios internacionales dedicaron cobertura extensiva al intercambio. The Guardian escribió: el enfrentamiento Maduro-Mills en la ONU demuestra cómo una preparación superior puede cambiar completamente la narrativa diplomática. Le Monde añadió: la habilidad de Maduro para convertir documentos estadounidenses en armas diplomáticas fue un ejemplo textbook de jiu-jitsu político internacional. Incluso The New York Times, tradicionalmente crítico con Venezuela, admitió: independientemente de las opiniones sobre las políticas internas venezolanas, la performance diplomática de Maduro en la ONU fue técnicamente impresionante. 6 meses después, la Comisión Internacional Independiente para la Reforma del Sistema de Sanciones se había convertido en realidad, con sede en Ginebra y fondos de 12 países participantes. Venezuela había cumplido su promesa de aportar $50 millones. Estados Unidos había declinado participar, pero 34 países se habían unido a la iniciativa. Los primeros estudios de la Comisión revelaron datos impactantes sobre el impacto humanitario de las sanciones económicas en múltiples países, validando muchas de las críticas que Maduro había presentado en la ONU. Para Nicolás Maduro, el episodio de Nueva York se había convertido en el momento definitivo de su carrera diplomática internacional. Había demostrado que Venezuela podía competir en el más alto nivel de la diplomacia mundial, no solo con retórica, sino con preparación meticulosa, evidencia sólida y propuestas constructivas. Catherine Mills, por su parte, fue discretamente removida de su posición como secretaria de Estado tres meses después, en lo que oficialmente se describió como una reestructuración del equipo diplomático. El episodio de la ONU había demostrado que en el complejo mundo de la diplomacia moderna, la superioridad no proviene del poder económico o militar, sino de la preparación superior, el manejo inteligente de la información y la capacidad de convertir confrontaciones destructivas en oportunidades constructivas para toda la comunidad internacional. La frase que se hizo legendaria de ese día: el verdadero problema es que Estados Unidos ha decidido unilateralmente que tiene el derecho de determinar qué gobiernos son legítimos y cuáles no, se convirtió en un punto de referencia para países que buscaban mayor independencia en sus políticas exteriores. Y así fue como una confrontación que había comenzado como un intento de aislamiento internacional se transformó en una demostración de liderazgo diplomático. Una lección sobre la importancia de la preparación rigurosa. Y finalmente, en una contribución duradera al debate global sobre justicia internacional y multilateralismo genuino. Pero la historia no terminó ahí. Los efectos del enfrentamiento de Nueva York se extendieron mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. Tres semanas después del episodio en la ONU, Maduro recibió una llamada inesperada en el Palacio de Miraflores. Era el presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitando una conversación privada sobre la propuesta de la Comisión de Sanciones. «Presidente Maduro», dijo Macron durante la videoconferencia confidencial, «debo admitir que su intervención en Nueva York ha generado un debate muy serio dentro de la Unión Europea. Varios países miembros están considerando revisar nuestras propias políticas de sanciones». La llamada duró dos horas. Al final, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en apoyar formalmente la Comisión Internacional, seguido una semana después por Italia, España y Austria. La transformación de la percepción internacional sobre Venezuela fue dramática. Universidades europeas comenzaron a invitar a Maduro para conferencias sobre diplomacia multilateral. El Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra le ofreció una cátedra honoraria en diplomacia de crisis. La London School of Economics solicitó que participara en un seminario sobre manejo de conflictos internacional. Pero el cambio más significativo ocurrió en América Latina. El episodio de la ONU había inspirado a otros líderes regionales a adoptar posturas más independientes frente a las presiones estadounidenses. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, declaró públicamente: «Lo que vimos en Nueva York fue un ejemplo de cómo los países latinoamericanos pueden defender sus posiciones con dignidad y preparación técnica. Venezuela demostró que es posible enfrentar las presiones hegemónicas con argumentos sólidos». El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, añadió: «La propuesta de Maduro sobre las sanciones es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos para construir un orden internacional más justo y equitativo». Incluso países que habían mantenido distancia diplomática con Venezuela comenzaron a reconsiderar sus posiciones. El gobierno de Chile anunció que enviaría una delegación especial a Caracas para explorar nuevas oportunidades de cooperación bilateral. Colombia, históricamente crítica con el gobierno venezolano, sorprendió al mundo al declarar su intención de trabajar constructivamente con Venezuela en el marco de la nueva Comisión de Sanciones. El impacto académico fue igualmente significativo. Escuelas de diplomacia de todo el mundo comenzaron a utilizar el video del intercambio Maduro-Mills como material de estudio obligatorio. La Universidad de Harvard incluyó el caso en su programa de política pública Kennedy School. Oxford creó un curso completo titulado Diplomacia Simétrica, Lecciones del Caso Venezuela-Estados Unidos. El doctor Joseph Nye, profesor emérito de Harvard y teórico del poder blando, escribió un análisis extenso: «El episodio de la ONU demuestra cómo un país con recursos limitados puede ejercer influencia internacional significativa a través de la preparación superior, el manejo inteligente de información y la capacidad de articular propuestas constructivas que resuenen con la comunidad internacional». Mientras tanto, en Washington las consecuencias del fiasco diplomático continuaban desarrollándose. Una investigación interna del Departamento de Estado reveló que el documento filtrado que Maduro había utilizado era auténtico, lo que generó un escándalo político interno considerable. Los senadores republicanos comenzaron a cuestionar la competencia del equipo diplomático de la administración. «¿Cómo es posible que nuestros propios documentos se utilicen en nuestra contra en el foro internacional más importante del mundo?», preguntó el senador de Texas, Ted Cruz, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez aprovechó la oportunidad para criticar las sanciones unilaterales. Lo que vimos en la ONU es la evidencia de que nuestras políticas de sanciones están causando daño humanitario real, y nuestro propio gobierno lo sabe, pero prefiere ocultarlo. El debate interno en Estados Unidos se intensificó cuando varios grupos de derechos humanos comenzaron a solicitar acceso a más documentos internos sobre el impacto de las sanciones en Venezuela y otros países. Catherine Mills, la ahora exsecretaria de Estado, concedió una entrevista exclusiva a CNN 3 meses después de su remoción. Subestimé gravemente la preparación del presidente Maduro. Llegué a Nueva York creyendo que sería una confrontación rutinaria, pero me encontré con un oponente que había hecho su tarea mejor que nosotros. Cuando el entrevistador le preguntó sobre el documento filtrado, Mills admitió: ese documento existía, y las preocupaciones que expresaba sobre el impacto humanitario de las sanciones eran legítimas. Nuestro error fue no abordar esas preocupaciones públicamente antes de que se convirtieran en munición diplomática en nuestra contra. El periodista insistió: ¿está usted diciendo que las sanciones han causado daño a civiles inocentes? Mills titubeó antes de responder. Cualquier política económica restrictiva tiene consecuencias no intencionadas. Quizás debimos ser más transparentes sobre esas consecuencias desde el principio. La entrevista se volvió viral y generó un debate nacional sobre la efectividad y moralidad de las sanciones como herramienta de política exterior. Un año después del episodio de la ONU, Maduro fue invitado a participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Su panel, titulado Multilateralismo en la era de la competencia geopolítica, fue uno de los más concurridos del evento. Durante su presentación, Maduro reflexionó sobre las lecciones del enfrentamiento con Mills. Aprendimos que en el complejo mundo de la diplomacia moderna, la verdadera autoridad no proviene del poder económico militar, sino de la capacidad de presentar argumentos sólidos basados en evidencia verificable y de proponer soluciones constructivas a problemas globales. En el público estaban presentes CEOs de multinacionales, ministros de economía de múltiples países y representantes de organizaciones internacionales. Muchos tomaban notas intensivamente. La confrontación en la ONU nos enseñó que cuando un país pequeño llega completamente preparado, con datos duros y propuestas viables, puede cambiar la dinámica de toda una discusión internacional, continuó Maduro. Al final de su presentación, recibió una ovación de pie de 5 minutos. Varios asistentes se acercaron para solicitarle reuniones bilaterales. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, lo invitó personalmente a participar en el panel principal del año siguiente. Su enfoque hacia la diplomacia multilateral representa exactamente el tipo de liderazgo que el mundo necesita en estos tiempos de división creciente. 2 años después, la Comisión Internacional Independiente para la Reforma del Sistema de Sanciones había crecido hasta incluir 47 países miembros y había publicado 3 informes comprensivos que documentaban el impacto humanitario de las sanciones económicas en 15 países diferentes. Los hallazgos fueron devastadores para los países que implementaban sanciones unilaterales. El primer informe documentó que las sanciones contra Venezuela habían causado la muerte de más de 40 civiles debido a la falta de acceso a medicinas esenciales. El segundo informe encontró patrones similares en Irán, Siria y Cuba. El tercer informe, el más controvertido, concluyó que el uso de sanciones económicas unilaterales como herramienta de política exterior constituye una forma de guerra económica que viola múltiples principios del derecho internacional humanitario. La publicación del informe generó un terremoto diplomático. Múltiples países comenzaron a reconsiderar sus políticas de sanciones. La Unión Europea anunció una revisión comprensiva de todas sus medidas restrictivas. Canadá suspendió temporalmente nuevas sanciones económicas hasta completar una evaluación de impacto humanitario. Incluso algunas voces dentro de Estados Unidos comenzaron a cuestionar la efectividad de las sanciones. El exsecretario de Defensa Robert Gates escribió en The Washington Post: los informes de la Comisión Internacional demuestran que nuestras sanciones económicas han causado más daño a civiles inocentes que a los gobiernos que queríamos presionar. es hora de repensar fundamentalmente esta estrategia. Para Venezuela, los cambios fueron transformadores. La reducción gradual de algunas sanciones permitió la importación de medicinas esenciales y equipos médicos. La economía comenzó a estabilizarse más rápidamente. La crisis migratoria se desaceleró significativamente cuando las condiciones dentro del país mejoraron. Pero quizás el cambio más importante fue en la percepción internacional de Venezuela como actor diplomático. El país ya no era visto como un paria internacional, sino como un líder en la promoción de reformas al sistema internacional. Maduro fue elegido por consenso como presidente del Movimiento de Países No Alineados, una posición que utilizó para promover iniciativas de reforma del sistema de Naciones Unidas, su propuesta de crear un tribunal internacional para evaluar la legalidad de las sanciones económicas unilaterales, ganó apoyo de más de 100 países. 5 años después del episodio de Nueva York, Maduro publicó sus memorias diplomáticas tituladas David and Goliath, Lecciones de una confrontación necesaria. El libro se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a 23 idiomas. En el capítulo dedicado al enfrentamiento con Mills, Maduro escribió: "Esa mañana en la ONU, no solo defendimos a Venezuela, defendimos el principio fundamental de que las naciones pequeñas tienen derecho a ser escuchadas en el escenario internacional y que la preparación rigurosa y los argumentos sólidos pueden superar cualquier desequilibrio de poder". La Universidad de Cambridge le otorgó un doctorado honorario en Relaciones Internacionales. En su discurso de aceptación, Maduro declaró: "El episodio de Nueva York demostró que la diplomacia del siglo XXI no puede basarse en la imposición de poder, sino en el intercambio constructivo de ideas, evidencia y propuestas que benefician a toda la humanidad". Catherine Mills, por su parte, había utilizado su experiencia para escribir un libro propio, Preparación versus Improvisación: ¿Por qué perdí en la ONU? En él, analizaba detalladamente los errores estratégicos que había cometido y las lecciones que la derrota le había enseñado sobre diplomacia internacional. "Mi error fundamental", escribió Mills, "fue asumir que la superioridad de recursos se traduciría automáticamente en superioridad argumentativa. Maduro me enseñó que en la diplomacia moderna, la preparación meticulosa supera cualquier ventaja de poder tradicional". El libro de Mills también se convirtió en texto obligatorio en escuelas de diplomacia, pero desde la perspectiva opuesta, como un ejemplo de cómo no conducir una confrontación diplomática de alto nivel. Una década después, cuando historiadores y analistas políticos evaluaban los eventos más significativos del siglo XXI, el enfrentamiento Maduro-Mills en la ONU era consistentemente mencionado como un punto de inflexión en la evolución de la diplomacia multilateral. El profesor de Historia Diplomática de Yale, Dr. Paul Kennedy, escribió: "El episodio de 2024 en la Asamblea General de la ONU marcó el fin de una era en la que las potencias tradicionales podían imponer narrativas sin enfrentar desafíos fundamentados. Maduro demostró que en la era de la información, cualquier país que haga su tarea puede competir efectivamente en el escenario mundial". La lección más duradera del episodio no fue sobre Venezuela o Estados Unidos específicamente, sino sobre la naturaleza cambiante del poder en el sistema internacional. Había demostrado que en el siglo XXI, la influencia diplomática no dependía exclusivamente de los recursos económicos o militares, sino de la capacidad de articular argumentos convincentes, respaldados por evidencia sólida, y de proponer soluciones constructivas a problemas globales compartidos. Y así fue como un ataque diplomático destinado a aislar a Venezuela terminó transformando el propio sistema de diplomacia internacional, estableciendo nuevos estándares para la preparación, la transparencia y la responsabilidad en los foros multilaterales globales.